más vale terminar aquí lo nuestro y evitarnos el dolor. De ver cómo se arruinan nuestras vidas porque ya no hay comprensión. Los días para mí desde hoy comienzan como quien nace otra vez. Te doy las gracias por brindarme la experiencia de poderte conocer. Si en una de esas vueltas del destino nos volvemos a encontrar, prométeme una fiesta de recuerdos, aunque nada sea igual. Podemos revivir horas felices de algo que no pudo ser. Podemos regalarnos el milagro de un encuentro sin querer. Y amarnos como dos enamorados, oh, perdernos en un mundo de placer. Querernos locamente en esa noche, por si nunca nos volvemos a ver. Querernos locamente en esa noche, por si nunca nos volvemos a ver. Prométeme una fiesta de